Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El martes Apple presentó en una Keynote Mavericks, el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac, el lanzamiento del ordenador profesional Mac Pro, el nuevo iPad Air, el iPad Mini con pantalla Retina, la completa renovación de las aplicaciones de productividad iWork y las aplicaciones de creatividad iLife. Nuestro compañero David Arraez, periodista tecnológico y editor de usuarioarraez.com, ya ha probado todas estas novedades. Y ahora vamos a conocer sus análisis. Conectamos con Mallorca. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Jaume. Bien, amigos, atención, porque tenemos que decir que nuestro compañero David Arraez es un poco brujo, porque antes de que Apple presentara todas estas novedades, ya lo comentó en su Twitter. Era un pálpito que yo tenía, porque es que la presentación hace un mes de los nuevos iPhone y presentar ahora unos iPhone estaba bien, pero no me daba mi sensación de mucho movimiento en este otoño. Entonces digo, estos nos van a presentar hoy algo diferente. Nos van a meter un meneo, hablando claro, digo, y nos van a presentar algo que nadie se espera. Y efectivamente así fue. En esta ocasión viajaste a Londres, donde concentró Apple la prensa europea para asistir a la transmisión vía satélite en directo de la Keynote. Pues mira, la presentación fue en el famoso, muy conocido King's Place londinense, que es un edificio en el que se celebran pues diferentes eventos y que, para que nos hagamos una idea, es donde el famoso rotativo de Guardian tiene sus oficinas y su redacción. Entonces es un edificio bastante grande, muy emblemático, y allí, pues, en uno de los auditorios que hay, estábamos reunidos pues los pocos elegidos, porque cada vez es más selecto esto de ir a las keynotes de Apple, pero allí estábamos pues dispuestos a escuchar todo lo que escuchamos. Comenzamos analizando las novedades que presentó Apple el martes en la Keynote. Apple anunció el martes en un evento celebrado en el Yerbabuena Center de San Francisco el OS X Mavericks, la décima versión del sistema operativo para ordenadores Mac, como descarga gratuita desde la Mac App Store y con más de 200 prestaciones nuevas. OS X Mavericks introduce iBooks y mapas en el Mac, incluye una nueva versión de Safari, mejora el soporte multipantalla, estrena pestañas, etiquetas en el Finder y ofrece nuevas tecnologías de base para una mayor eficiencia energética y de rendimiento. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, salió al escenario para presentar Mavericks, el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac. Mavericks está disponible gratis desde el martes. David, desde el martes sabemos que lo estás usando. ¿Cómo es la experiencia? Pues la experiencia, para empezar, la instalación fue ultra rápida. Supongo que al estar allí y ser los primeros en saberlo, muchos fue llegar al hotel y empezar a descargar la actualización. Y se descargó muy rápido, sorprendentemente rápidamente, y se instaló rápidamente. Y eso que mi MacBook Pro tiene ya pues 5 o 6 años. O sea, no es que sea ningún jovenzuelo. Me estoy dando cuenta de que ahora mismo está costando más la actualización. Debe ser porque hay mucha más gente descargando de los servidores de Apple. En cualquier caso, es un sistema operativo que lo que hace es acercar mucho lo que es la experiencia de usuario del iPhone o del iPad, la acerca mucho a la sobremesa. Es algo lógico. Si lo piensas, Jaume, estamos al cabo del día, los que usamos iPhone, claro, muchas horas con el teléfono en la mano. Estamos muy acostumbrados a esa interfaz, a esa forma de trabajar con apps, ¿no? Entonces, es lógico, en cierta forma, que nuestro ordenador de sobremesa o portátil se parezca lo más posible a ese entorno que es el móvil, que es el que más utilizamos. Aplicaciones como el calendario, como los contactos, son prácticamente iguales a las del iPhone. La aplicación de mapas que han introducido es una pasada. ¿Cómo interactúa, por ejemplo, con el email? Que a ti te envíen un email con una dirección y esa dirección la puedas abrir directamente desde el propio email en la aplicación Mapas, y que luego ese mapa con ese recorrido te lo puedas enviar vía iCloud a tu iPhone. O sea, son detalles que hacen que todo el ecosistema empiece a ser realmente un todo en uno, tanto para el hogar como para llevar por la calle. Bueno, en la Keynote se dijo que Apple revolucionó la forma de distribución de las aplicaciones, del sistema, y ahora revoluciona el precio. David, no sé cómo se les habrá quedado la cara a la competencia al descubrir que Mavericks, el sistema operativo más innovador de la compañía de la manzana, es gratuito. Pues hombre, les debe haber dolido mucho, sobre todo porque es algo que nadie esperaba. Por eso cuando yo decía al principio, y tú me consultabas, ¿no?, que el tema de la sorpresa, es que esto era algo que en ningún rumor se había oído. Habíamos visto fotos del nuevo iPad, vídeos, absolutamente lo sabíamos prácticamente todo sobre el hardware, pero nadie había parado un poco a pensar si presentarían algo más. Yo creo que Microsoft ahora mismo debe estar un poco, no sé si preocupada, pero sí debe estar pensando sobre esta jugada de Apple. El hecho de que una licencia de el último Windows para tu hogar te cueste casi 200 euros, son 199 euros creo, y que por otro lado tengas a tu competencia, entre comillas, porque no olvidemos que Apple apenas tiene un 7% del mercado mundial de ordenadores, pero bueno, es tu competencia más directa, pues lo estás regalando, es como preocupante. Apple ha actualizado el MacBook Pro con pantalla Retina con procesadores Core de Intel de cuarta generación. Los últimos procesadores gráficos, mayor autonomía, almacenamiento flash más rápido y Wi-Fi de última generación. El nuevo MacBook Pro con pantalla Retina ya está disponible con un precio inicial más bajo, que parte de los 1.329 euros IVA incluido. Incorpora una pantalla de alta resolución, diseño fino, ligero y la última tecnología para hacer frente a los proyectos más exigentes. Phil Schiller, vicepresidente de Marketing Mundial de Producto de Apple, habló de los nuevos MacBook Pro, que bajan su precio en los modelos de 13 y 15 pulgadas. Y David, ¿pudiste probarlos después de la presentación? Sí, los pudimos probar y estuvimos allí utilizándolos, pues sobre todo probando más bien, estabas más atento al Mavericks, ¿no?, que ya estaba instalado. Y entonces, realmente la prueba que haces de rendimiento no es tal, ¿no? Porque lo que en ese momento puedes hacer es ver cómo es el nuevo sistema operativo, cómo interactúan, te hacen algunas demos, los representantes de Apple que hay allí, pues te hacen algunas demostraciones, pues de aplicaciones. Se centró mucho todo en el tema de eLife, del que, bueno, hablaremos más tarde, pero estuvo... La sensación primera es muy agradable. En primer lugar, han reducido el grosor, han reducido el tamaño y el peso considerablemente. Entonces el MacBook Pro es más ligero de lo que ha sido nunca. Encima te dicen que le han alargado la duración de la batería, con lo cual pues ya sí que estamos hablando de palabras mayores. Un MacBook Pro de 13 pulgadas cuya batería te dura 9 horas, ahora mismo en el mercado de portátiles no tiene competencia esa batería. Son pasos que va dando Apple en la mejora de sus productos, un poquito cada año va mejorando y cada año se va alejando más de todo el resto, que no pueden llegar a esos niveles de excelencia, digámoslo de alguna manera. Apple ha redefinido los ordenadores profesionales con el lanzamiento del nuevo Mac Pro, diseñado en torno a un innovador núcleo térmico unificado. El Mac Pro integra los últimos procesadores Xeon de Intel de hasta 12 núcleos, 2 GPU de gran rendimiento, 6 puertos Thunderbolt 2, almacenamiento flash basado en PCIe y memoria ECC ultra rápida. Con un rendimiento asombroso integrado en un diseño innovador, el nuevo Mac Pro saldrá a la venta desde 3.049 euros IVA incluido en diciembre. El esperado Mac Pro, el ordenador profesional de Apple, creado para trabajar en vídeo, cine, fotografía y tareas que requieren de un alto rendimiento, estará disponible en diciembre. Pero tú, David, también lo pudiste probar. Pues lo pudimos probar y lo pudimos desmontar, porque también lo vimos por dentro. Es una auténtica bestia parda, Jaume. Me quedo sin palabras para definir este ordenador. Estamos hablando del cenit en la creación de un ordenador de sobremesa. Nunca jamás se ha construido una pieza de ingeniería tan perfecta, tan potente y a la vez tan bella. El ordenador en sí está construido de una forma que lo que hace es que todo esté dentro de un cilindro de aluminio pulido, fabricado, además, curiosamente, todo ensamblado en Estados Unidos, que por primera vez lo ponen en sus ordenadores, pone el ya conocido de diseñado en California y además ahora han añadido y ensamblado en Estados Unidos. Entonces, el ordenador va a ser la niña bonita de todos los estudios de cine, de todas las cadenas de televisión, porque es potentísimo. Estamos hablando de que han introducido nuevas tecnologías, tanto en gestión de memoria, en gestión de gráfica. los procesadores más potentes con 12 núcleos que jamás había fabricado hasta ahora Intel están ahí metidos. Entonces hablamos de un equipo que es impresionante. Y encima, por fuera, es una auténtica belleza. Es decir, es como tener un jarrón chino, pero mucho más elegante, ¿no?, por su pequeño tamaño, ahí metido. 6 puertos Thunderbolt, Thunderbolt 2.0, que son el doble de rápidos que los anteriores Thunderbolt, y a cada uno de esos puertos le puedes conectar 6 dispositivos. O sea, imagínate que estamos hablando de 36 dispositivos Thunderbolt conectados y alimentados desde un mismo ordenador. Insisto, esto va a suponer un antes y un después en muchos campos, como cuando el 4K, la ultra alta definición, esté realmente introducida dentro del sector doméstico, los ordenadores Mac van a ser los únicos que van a poder hacer edición de vídeo 4K en tiempo real. No sé si dentro de un año o dos habrá otros equipos de otras marcas que lo puedan hacer. Ahora mismo, los únicos que lo pueden hacer son estos. Apple ha lanzado iPad Air, que incluye una pantalla Retina de 9,7 pulgadas y chip A7 de 64 bits, en un nuevo diseño más fino y ligero. Creado con precisión para pesar solo 453 gramos, el iPad Air es un 20% más fino y un 28% más ligero que el iPad de cuarta generación. Y gracias al marco más estrecho, el borde del iPad Air es muchísimo más fino y con el contenido aún más absorbente. El iPad Air estará disponible en plata o gris espacial a partir del viernes 1 de noviembre con un precio de venta que parte de los 479 euros con IVA incluido. Tim Cook, consejero delegado de Apple, explicó que se han vendido 170 millones de iPads. Son muchos y lo que te rondaré, Morena, que se suele decir, porque el iPad Air es, vamos, cogerlo y decir, quiero uno. No puedes agarrar eso, tenerlo en tus manos y empezar a sorprenderte de lo ligero que es. Y realmente lo han aligerado mucho, pero es mucho más ligero cuando lo coges de lo que tú puedes imaginar. Te dicen, no, hemos reducido su peso un 40%. Y dices, bueno, vale. Pero hasta que no lo coges, no eres consciente de ello. Y si tu favorito era el iPad mini, por liviano que es, porque es más fácil de transportar, en cuanto coges el iPad Air, te quedas así como pensando, uff, pues ahora ya no sé qué pensar. La pantalla Retina sigue siendo de la misma calidad y lo que ahora falta por comprobar a fondo es esos nuevos procesadores, si son realmente tan, tan potentes como nos dijeron. Las demos que allí nos hicieron, pues sí, estabas viendo que realmente tanto fotografía como vídeo como juegos corrían a la perfección, sin retardos, sin cortes, sin saltos, pero ya sabes que muchas veces las demos también ellos preparan cosas que saben que no van a fallar. Entonces vamos a probarlo, cuando lo podamos probar en casa, pues veremos realmente cuál es la potencia de ese nuevo procesador A7. Apple también anunció el iPad mini con pantalla Retina que ofrece el mismo núcleo de píxeles en 7,9 pulgadas que el iPad de 9,7 pulgadas. Los nuevos iPad llevan el chip A7 de Apple, que tiene una arquitectura de 64 bits propia de ordenadores de sobremesa y destaca por su potencia y eficiencia, así como conexión inalámbrica ultraveloz con conectividad Wi-Fi integrada más rápida y móvil LTE ampliada. Y el nuevo iOS 7, que ofrece cientos de novedades. El nuevo iPad mini estará disponible más adelante, en noviembre, en plata o gris espacial, y su precio partirá de los 389 euros IVA incluido. David, ¿cómo valoras el nuevo iPad mini? ¿Qué te pareció? Pues me pareció impresionante. En primer lugar, el iPad mini, a mí personalmente, era el iPad que más me gustaba hasta ahora, ¿no? Por lo que te comentaba hace un momento. Es un dispositivo muy manejable que puedes llevar sin problemas en cualquier bolsa, incluso en un bolsillo grande de una chaqueta, pues el iPad encaja perfectamente. A mí era mi favorito, pero un poco le echaba de menos o le echaba en falta esa pantalla Retina, porque ver una pantalla Retina o ver una pantalla normal hay mucha diferencia. También es cierto que la pantalla Retina consume mucha más electricidad y eso afecta la duración de la batería, pero parece ser que han podido solventar el problema, puesto que este nuevo iPad mini no va a sufrir problemas de batería. La pantalla es una maravilla. Entonces, realmente lo han puesto muy complicado para los consumidores, porque ahora veremos el iPad Air y veremos el nuevo iPad Mini y no vamos a saber exactamente por cuál decantarnos. Quizás el tema del precio sea el que haga que el consumidor se decante hacia uno o hacia otro. Apple también anunció la completa renovación de las aplicaciones de productividad de iWork, Pages, Numbers y Keynote, y de las galardonadas aplicaciones de creatividad eLife y Foto, iMovie y GarageBand, para aprovechar al máximo la potencia del OS X Mavericks y de iOS 7. Todas las aplicaciones usan ahora tecnología de 64 bits, están integradas con iCloud e incluyen cientos de nuevas prestaciones para poder hacer más cosas que nunca con los dispositivos Apple. Apple anunció que iWork y eLife serán gratis con la compra de cualquier Mac o dispositivo iOS nuevo. David, también has podido probar todas estas aplicaciones. ¿Qué opinión te merecen? Porque antes de entrar en antena ya me comentabas que son tremendas. Sí, sí, es tremendo porque, bueno, en primer lugar hay que decir que también son gratuitas y ocurre una cosa muy curiosa y es que incluso los usuarios de Windows van a poder utilizar las aplicaciones de Ofimática a través de su navegador. Estas aplicaciones se han desarrollado en HTML5, lo que hace que cualquier navegador de cualquier equipo pueda hacer funcionar estas aplicaciones. Con lo cual, tú te conectarías a iCloud, a tu cuenta, y entrarías en Pages o entrarías en Keynote, ¿no?, o en Numbers, y podrías editar tus hojas de cálculo, hacer tus presentaciones sin haber gastado un céntimo, que es lo más destacable. Estamos hablando de que una licencia de Office 365 está en 99 euros al año. Y estamos hablando de que esta suite compatible con ordenadores Windows, compatible con ordenadores Linux y, por supuesto, con Mac, es gratis. Tienes la opción de trabajo colaborativo. Esto fue algo que nos impactó a todos y que yo pude probar anoche mismo en casa. Trabajo colaborativo hasta ahora significaba, por ejemplo, en Google Docs, yo editaba, imaginemos, un documento de texto, lo dejaba en Google Docs y luego pues otra persona entraba en ese documento compartido, lo veía, lo podía editar, pero no había una interacción en tiempo real. Pues ahora existe. Esto significa que yo estoy editando el documento, por ejemplo, en mi casa, en mi Mac, y otra persona en su iPad está viendo en tiempo real los cambios que yo voy haciendo en ese documento. Eso es algo impresionante, sobre todo porque estamos hablando de que puedes ir haciendo los cambios en función de lo que el otro te va diciendo. Pues ponme este titular más grande o incluso una presentación. Muéveme esta foto más hacia allá o quiero que esta diapositiva dure más tiempo o menos tiempo o que el efecto que hace al pasar a la siguiente sea diferente. Y todo eso lo vas viendo y haciendo en tiempo real. Esto es un cambio tremendo en la forma de trabajar. Creo que puede aumentar la productividad de las empresas de una forma impresionante porque ya se acabó el hazme este cambio y luego me lo enseñas. Estamos hablando de hazme este cambio, lo veo sobre la marcha y ya no tienes que enseñármelo después. Es todo un avance, ya, de verdad. La suite de aplicaciones creativas iLife también trae muchas sorpresas, entre ellas 32 pistas en GarageBand. ¿Qué puedes contarnos? Sí, sí, muchísimas. Y además, lo mejor de todo, al menos en mi opinión, es que son exactamente iguales en el iPad, en el iPhone y en el Mac. GarageBand se puede convertir en una herramienta, no sé si profesional, porque realmente en temas de música pues soy bastante torpe, pero por lo que pudimos ver allí, se puede convertir en una herramienta fundamental y muy sencilla de utilizar para cualquier aficionado, ya sea básico o avanzado, al mundo musical. Las opciones que ofrecía eran impresionantes. Cambiar ritmos, cambiar la forma en la que sonaban los tambores, pues más rock, más jazz, las guitarras lo mismo, podías cortar los sonidos y montarlos unos sobre otros, bueno, una cosa impresionante. Y luego tema vídeo y fotografía. Las fotografías se van a almacenar ahora de forma muy rápida, muy sencilla. ¿Cuántas fotos llevamos en el iPhone, Jaume? ¿Cuántas llevas tú? 700.000. Pues igual que yo. Y al final, ¿qué pasa? Que llevas tantas fotos que nunca te paras a verlas. Pues ahora esas fotos las vas a poder organizar de forma automática. Se te van a subir a la nube. Y luego, desde cualquier ordenador, desde un Apple TV, vas a poder verlas. Y eso es una maravilla, porque ya no tienes que andar, tengo que organizarlas, tengo que guardarlas, tengo que archivarlas y luego tengo que enviarlas a la Apple TV para verlas. No, no, todo eso se hace de forma prácticamente automática, muy sencilla. Y luego, por último, iMovie, es una gozada. Lo han hecho muy sencillo, lo han hecho muy, muy profesional. Puedes incluso meter ventanas de vídeo dentro del propio vídeo y estás viendo dos vídeos a la vez. Puedes crear siluetas de personas para verlas dentro de un vídeo. O sea, es una auténtica maravilla. Y lo mismo el tema de compartir. Cuando esos vídeos los tienes ya a tu gusto, pues tienes la opción Theater, que lo que hace es que te sube esos clips o esos vídeos a la nube y desde cualquiera de tus dispositivos Apple puedes disfrutarlos sin problemas, sin el vídeo, ay, este lo tengo en el iPhone y tengo que pasarlo, o este lo tengo en el Mac y tengo que pasarlo. No, no, todo se hace automáticamente y eso es una pasada, Jaume. Va a facilitar mucho la vida a los aficionados, tanto a la fotografía como al vídeo, como a la música. David, gracias por estar con nosotros en Territory Mac explicando tus análisis sobre las novedades que presentó Apple el martes en la Keynote. Muchas gracias, Jaume, y como siempre, encantado de estar aquí contigo.